está cubierto por la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicaid. En USA Fibroid Centers creen que quienes padecen de fibromas no deberían tener que elegir entre el sufrimiento y una cirugía mayor. Ellos me ayudaron y también te pueden ayudar a ti. Llame hoy para una consulta con uno de los especialistas en fibromas de USA Fibroid Centers al 347-497-7577. Ese número de nuevo es 347-497-7577. Mañana llega a Telemundo una divertida historia. Perfecta para toda la familia. Exacto. ¿Seguro? Te lo juro. Con Carmen Villalobos, Sebastián Martínez y un elenco de lujo. Está comprobadísimo. Gregorio Pernía, Laura Flores, Alejandro Tomasi y Fabián Ríos. ¡Y familia! Hasta que la plata nos separe. Estreno mañana, 9 p.m. por Telemundo 45. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Si todo fuera como en la escuela y besarnos de nuevo como en una novela. Yo te bajo las estrellas si tú quisieras. Yo daría todo para que te comiera. Es que yo conozco tu punto débil. Yo lo más que extraño es ese sabor a cherry. Ese cuerpo heavy que me prende. Que no estás conmigo me sorprende. Mi corazón no entiende porque sigo vivo. Mami, yo quiero verte. Yo extraño tus suspiros. Baby, yo me pongo nervioso cuando te miro. Quiero morderte el cuello como un vampiro. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WRXD, Fajardo, San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York. Estamos en vivo aquí en Orlando esta semanita estrenando emisora nueva en Orlando y en Tampa. El Sol 95 en Orlando y el Sol 97 en Tampa. Y por supuesto en vivo nuestra emisora en Miami, el Sol en Miami, todo South Florida, Dade County, Broward County, Palm Beach County y Los Cayos también. Puerto Rico, la isla del encanto a través de Play, Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega, mi gente de Pensilvania también, PA, y toda mi gente de Los Ángeles a través de la Mega. Y la aplicación, espérate, la aplicación, la música app en el mundo entero, worldwide, alright. Estoy aquí, estamos inside, adentro de los terrenos de Universal Studios, Orlando. So, si está por aquí con la familia de vacaciones, pasa por aquí a saludarme, ¿ok? Puede pasar a saludarme. Vino un muchacho, ¿cómo que se llama? Vino aquí a conocerme a la cabina. Let me see his name. Aquí lo tengo, hold up. Estaba aquí mirando, pues, porque aquí hay una... You can see me through the windows. I can see Scooby-Doo right now. Aquí está Scooby-Doo. Scooby-Doo. De Venezuela, su nombre es... Aquí lo tengo. Oye, ¿qué se me hizo este muchacho? Where did he go? I just had it right now. Ok, aquí está. Ah, míralo aquí está. Luis Pineda, de Venezuela, que vino a conocerme aquí a Universal Studios. All right. Hello, buena, ¿qué me habla? Buenas tardes. Tu nombre. Buenas, te habla Madeline. Madeline, bienvenida, mi amor. ¿De dónde me llamas, Madeline? Desde Tampa, Florida. ¿Cómo está mi gente de Tampa, baby? ¿Cómo está todo el mundo por allá? Súper contento con la nueva emisora, lo mejor en Tampa. Muchas gracias, baby. Aquí estamos para servirle. Ya sabe que el kiosco lo tengo abierto desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Yo te la sirvo orgánica todos los días, fresh, colesterol free, fat free, todo free. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Madeline. Madeline, ok. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Saluda a tu gente ahí en Tampa. Dale, dale, dale. Sí, a mi hija Adriana y a mi papá que nos está escuchando. Ay, qué linda, Madeline, muchas bendiciones, pero di los nombres. Seriani y Zuey. Sin pena que yo no muerdo por el teléfono, yo no te puedo hacer nada. Ay, hombre. All right, Madeline, quédate linda, no te me vayas, hold on. Una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? ¿Tu nombre? Hello, con Camila. Camila, bienvenida, Camila. Where are you calling from, baby? ¿De dónde me llamas? Gracias, de Orlando. ¿Cómo está mi gente de Orlando? ¿Cómo está sonando la nueva emisora aquí en Orlando, baby? Ay, bien, perfecto. Ya era hora que llegara otra emisora a Orlando. ¿Te gustó la vaina? ¿Está sonando bien? ¿Tiene sabor? Sí, sí, sí. Tiene sabor y tiene poder también. Tú sabes que yo tengo un sazoncito especial, pero no te puedo dar la receta. Esa es la salsa especial, the special sauce. Esto es un secret recipe. That's my recipe. Ya, yeah, tú sabes, mami, yo la tengo guardadita. Ese, una salsita más rica que en chula. Me imagino, me imagino. Por eso, imagino, por eso que tengo con la wifi 20 y pico de años. ella me ha tratado de dejar, Camila, ella me ha tratado de dejar, pero después de par de días, esa salsita otra vez, tú sabes, el special sauce, no la deja irse. Ella sigue volviendo, me imagino, claro. Ay, hombre, Camila, gracias. What part of Orlando exactly? Where you at, baby? Tampa, Florida, Orlando. Orlando, en Orlando. Tú estás aquí mismo, ahí mismo. Yo estoy como a 5 millas de tu oficina. Ok, beautiful. ¿Y qué estás haciendo? ¿Trabajando en la casita? ¿Qué estás haciendo, Camila? No, estoy trabajando. Estoy en mi hora de break. Me la he pasado como una hora llamando. Bueno, aquí estoy. Úsame como se indica, sin baterías. What can I do for you, baby? Bueno, yo estaba llamando para los tiquetes de Karol G. ¡Ay, María! Team Karol G, aquí están todas las mujeres, todas estas chicas llamándome para los boletos de Karol G. All right, baby, I got you. Ay, sí. ¿A quién va a llevar contigo? Oh, my God, a mi mejor amiga Vanessa. You got it. Stay on the line, no te vayas para coger tu información. Y gracias por la sintonía aquí en el Sol de Orlando. Ok, una más. Last one. Dame one. Dame tu nombre. María José. Bienvenida, María José. ¿De dónde me llamas, baby? De Connecticut. ¿Cómo está mi gente de Connecticut? Prendidos. Es viernes aquí. ¿Es viernes? Contigo todos los lunes parecen viernes. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar en Connecticut? A mi esposo, Pablo, está trabajando. Y a mi cuñada que cumple años el 11, Karina. ¿Y para cuál concierto te puedo invitar, María José? Alex, llévame a ver al jefe, por favor. You got it, baby. Stay on the line para coger tu información. Y gracias por la sintonía, mi gente de Connecticut, a través de la Mega. Lunes de recuperación total. Ok, Alex, quiero otra mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Some of the new stuff, some of the classics. Comunícate conmigo toll free anywhere in the U.S. 1-800-655-5297. Bravo, Alejandro. Lo tengo en el Babel Hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La trano es para el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudo. Lo tengo en el Babel Hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Planificación, porque a ti la excitación te descontrola en el forma de vital. La situación donde siempre te mina, mina, mina, mina, mina. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me busco que sabes que tengo a otra. Tengo en el silbado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos de su-

tú eres el padre, mami, tú eres el bambino. Y ahora te toca con el otro fantástico. Que tú nunca olvides mi nombre, yo soy tu mesadilla. Primero que se muera y que te voltea. El que lo pone como el crea, el que le frontea y le fichea. Con los ojitos colorados, el negrito le jampea. Súbele la cajita pa' que vea. Los alejitos me miran y me tiran. Son cosas mías, busquen su vía. Y aunque conspiran, de que dominan. Ustedes son mis amigas. Duro, nueva escuela y vieja escuela. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir, primero que se muera. Sigue su saco, hey, pa' meterle ve. Doble gusto y que el tabaco. Prepárense para el atraco. Llego el lirik al barraco. Voy el disco de los nuevos cabracos. Bambino, baja la escoba. La de la culada te caoba. Vamos a darle fuego, que estamos la boba. Cogieron, me equivoqué con el que cantaba trova. Y ahora los mati los pasé en el baúl de Nova. El hombre clave cazando en la nave. Que se tranquen bajo llave. Es un peligro que ande mucho doble U con el FADE. Tú sabes todo, tú sabes todo. Dejen el loco, no me arranquen, no tomen los humos. Nada el que se tire, lo que hay es plomo. Y le traigo el yomo y así somos. Dándole en el cucho a estos palomos. Y que mío lo tomo y el que se boque con el full lo tomo. Yo vengo desde que corren los momos. 24 en cromo. El de la torta. El único rapero con derecho a decir que soy el más completo. Respecto de este negocio por completo. Por como canto, bailo, me conozco el proyecto. Me manda molesto, es el efecto con todo. Lo que me han echado lodo. Como se han dejado que le estoy dando de todo. A fin de cuentas, ¿qué falta me hace bobo? Si como tú me dices, pa' los números hablan por sí solo. Yo nunca he tratado de pasarte el rolo. Solo trabajo y te da cuenta por ti solo. Solo trabajo y te da cuenta por ti solo. Sin hacerle daño a nadie, baby. Yo solamente estoy en lo mío trabajando, echando pa'lante, dándole musiquita a la gente, buen ambiente, buenas vibras. Y muchos regalitos, les tengo muchos regalos, muchos boletos para nuestros conciertos. Te quiero invitar a mi concierto de cumpleaños el viernes 27 de mayo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Lo mejor de la nueva escuela y vieja escuela. Tego Calderón, Ivy Queen, Zion y Lennox, Jolly Randy, Tito el Bambino, Alexis y Fido, Mike Towers, Chencho Corleone, Nio García, Ryan Castro, Chimbala, Kiko el Crazy, El Mayor, Alex Sensation y mucho más. Ale, yo quiero la combi completa. ¿Cuál es la combi completa? Almuerzo, ¿no? La combi completa del almuerzo. Arroz, carne y habichuela. Hay aguacate. ¿Cuál combi tú hablas? ¿De cuál combi? ¿Cuál combi completa? Yo soy un niño inocente. Yo no sé de eso, por favor. Alex Sensation. Quiero la combi completa. ¿Qué? enemigo. Enemigo, voy para allá. Dale, le cansa a la girl, a que le gusta el vacilar. Ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. Y pa' coger el impulso, no te quedas atrás, bien atrás, bien atrás. Soy un criminal, y el macho group vengo a representar. Este galo no quiere vacilar. Busca tu magala pa' ponerla a vacilar, vacilar, vacilar. Enemigo, voy para allá. Quesito, esto es mi high. Cuando está caída, de aquí se luzca. Así decía, cuando empezaba y cuando cantaba, le entretenía. Somos de la calle. Wow. Estoy sudando aquí en la cabina. Me tienen sudando aquí mezclando música. Ahí tenías un set de reggaetón nueva escuela y vieja escuela y underground. Me faltan 25 minutos para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. Comunícate conmigo aquí, estrenando nuestras nuevas emisoras en Orlando, El Sol en Orlando y El Sol en Tampa. Mi gente de Miami a través del Sol, mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico a través de Play y toda mi gente a través de la música abre el mundo entero. All right. Bueno, Necesito que me inviten por aquí. Donde, o sea, quiero conocer en Orlando. Where should I go this week? Estoy aquí, imagínate. Buen restaurante. A mí me gusta mucho la comida criolla. I want to go to some good restaurants. Me gusta mucho el arte culinario. Mucho cuidado. El arte culinario. Mucho cuidado. Estoy hablando de comida. El arte culinario. Me gusta la comida criolla. También me gusta lo fancy. Yo también como fancy. Sí, de los dos. ¿Por qué no? Me gusta la carne. Ay, hombre. All right. Vamos a hablar con el pueblo. 1-800-655-5297. Cuando regrese voy a buscar la próxima llamada. Te quiero llevar para el concierto. Puede ser de Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts. Y para estar conmigo en la megamezcla The Concert. Viernes 27 de mayo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Hurry up and get those tickets. Compra los boletos rápido con tiempo en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Mete mano, García. Mete mano. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Hey, yo, ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flor, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves tu mirada, no miente. Llama si te caliento y yo sigo aquí. Tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atrae. Es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti si me dices que sí. Que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si contraes COVID-19, los remedios para el resfriado no son suficientes para evitar los síntomas graves y que acabes en el hospital. Existen tratamientos para el COVID-19. Las personas de 12 años o más pueden recibir pastillas antivirales o tratamientos con anticuerpos. El tratamiento para el COVID-19 no sustituye a la vacuna y funciona mejor si se toma justo después de enfermarse. Si tienes COVID-19, llama a tu médico. Si no tienes médico, llama al 212-268-4319 para una evaluación para tratamiento. Para esos días que se te antoja estar en tu tierra, pero aún no tienes planes de visitar, viaja sin escala al sabor que te hace sentir ahí. Un rico asado, unos tostones con queso, arroz con frijoles, tinga de pollo o patitas de cerdo con garbanzos. Para todos esos deliciosos platillos que te hacen recordar a tu tierra y mucho más, baja DoorDash ahora y ordena el platillo que te transporta a tu país. Usa el código RADIOANTOJO y en tu primera orden de $15 o más recibe 50% de descuento por un valor de hasta $12. Además, cero cargo de envío. DoorDash, a ti que se te antoja. El diario te trae Tritúralo, la mejor manera de deshacerte de tus documentos de una forma segura y totalmente gratis. Cada 2 segundos, una persona es víctima de robo de identidad. Es importante disponer tus documentos de una forma segura. El diario te da esta oportunidad. Estaremos el sábado 21 de mayo de 10 a 1 en Associated Supermarket de la 1585 de la avenida Westchester en el Bronx.

salsita para los rumberos, para tirar paso. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Buenas tardes. Me llaman, pa' allá voy. La calle me llama. clave. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, por ahí viene el juqueo en cuestión de minutos. Mi compadrito de mentiras, Janeiro Matos, Linda y la Supra en breve. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder en breve a través de Play. Mi gente de Miami, por ahí viene mi hermanito Yamin Johnny en cuestión de minutos. Ganador de IG, la más activada en Instagram, se llama Sunny May 18. Congratulations, baby, tienes dos boletos. Envíame un DM y me dices para cuál concierto quiere los dos boletitos. Have a great afternoon, New York, Miami, Puerto Rico, y Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús, Tiny Breezy. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Estás con alguien que no puedes amar. Yeah. Yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Yeah. Yeah. Explícame cómo le haces. Probablemente pase. Explícame cómo le